Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. El arte de perdonarse a sí mismo. Querido oyente, permítame comenzar nuestra reflexión de hoy recordando una breve anécdota contada por Tony de Melo. Un hombre que se sentía orgullosísimo del césped de su jardín, se encontró un buen día con que en dicho césped crecía una gran cantidad de dientes de león. Y aunque trató por todos los medios de librarse de ellos, no pudo impedir que se convirtieran en una auténtica plaga. Al fin, escribió al Ministerio de Agricultura refiriendo todos los intentos que había hecho y concluía la carta preguntando, ¿qué puedo hacer? Al poco tiempo llegó la respuesta. Le sugerimos que aprenda a amarlos, que aprenda a amar los dientes de león. También yo tenía un césped del que estaba muy orgulloso y también sufrí una plaga de dientes de león que traté de combatir con todos los medios a mi alcance, de modo que el aprender a amarlos no fue fácil. El aprender a perdonarme mis propios defectos no es nada fácil. Comencé por hablarles todos los días cordial y amistosamente, pero ellos solo respondían con su hosco silencio. Aún les dolía la batalla que había librado contra ellos, probablemente recelaban de mis motivos. No es fácil el arte de perdonarse sus propias faltas, sus propios defectos. Permíteme una pregunta que a primera vista te puede parecer algo extraña. Tú, ¿has sabido perdonarte a ti mismo o a ti misma y a aceptarte a pesar de todas tus limitaciones y miserias? Alguno de mis oyentes tendrán que responder con sinceridad, no, yo no sé perdonarme a mí mismo, a mí misma, ni aceptarme tal como soy. Sin embargo, en muchas oportunidades tendrás necesidad de administrarte esta medicina, que resulta muy difícil para algunas personas. Tú y yo y todos necesitamos aprender a perdonarnos si deseamos acrecentar nuestra inteligencia emocional. Necesitamos controlar nuestros sentimientos morbosos de inferioridad y culpabilidad. Es la condición para vivir contento y un prerrequisito indispensable para perdonar a los demás con empatía y lograr unas buenas relaciones interpersonales como lo exige la inteligencia emocional. Enseña la psicología que el amor bien ordenado a sí mismo es esencial para la madurez, así como el odio y autodesprecio son síntomas neuróticos. Los psiquiatras y los psicólogos proclaman unánimes que la autoestima y el verdadero amor a sí mismo son la base indispensable para la salud mental. Una sana psicología reconoce el valor preventivo y terapéutico de la autoimagen positiva, los sentimientos de autoestima y la aceptación de sí mismo. Y también los autores de espiritualidad enseñan a contrarrestar los sentimientos morbosos de culpa con una confianza profunda en la misericordia de Dios. Muy torturante resulta tener que vivir con algún familiar a quien no apreciamos ni queremos, sino a quien detestamos y odiamos. ¿Cuánto mayor martirio será vivir permanentemente consigo mismo si uno no se acepta y estima? Una de las cosas que no podemos esquivar en la vida es tener que vivir con nosotros mismos. Qué miserable es vivir con una persona a la cual despreciamos, con una persona que se ha dejado derrotar por el miedo, aun cuando esa persona seas tú. El odio y desprecio de sí mismo no son sanos. Por el contrario, pueden ser elementos patógenos de alta peligrosidad, atormentadores como un verdugo cruel y profundamente nocivo. Por esta razón, casi todo tratamiento psicoterapéutico tiene que comenzar por reforzar la autoestima del cliente, la confianza en sí mismo y las actitudes de autoaceptación. Y para obtener estas cualidades, el primer requisito consiste en aprender a perdonarse uno mismo. La culpa es el sentimiento doloroso que experimentamos cuando hemos hecho algo que juzgamos malo o antiético. El sentido de culpabilidad proviene de la conciencia de haber violado algún principio ético, moral o religioso. Será útil para los oyentes reflexionar hoy, a la luz de la psicología científica moderna y de la fe religiosa, sobre lo que es un arrepentimiento auténtico y diferenciarlo de los sentimientos de culpabilidad morbosos. Así pues, nuestra primera tarea consiste en distinguir cuándo el arrepentimiento y los sentimientos de culpa son nocivos y cuándo provechosos psicológica y espiritualmente. Los sentimientos malsanos de culpa. Pueden darse sentimientos de culpa inmaduros, de carácter morboso o destructivo. Para la mayoría de la gente, los sentimientos patógenos de culpa dificultan o impiden una buena relación consigo mismo, con los demás y con Dios. Originan grandes sufrimientos y son muy difíciles de contrarrestar. Aprender a liberarse de ellos es esencial, no solo para una óptima salud mental, sino también para llevar una vida religiosa, auténtica y planificante. Por influjo del psicoanálisis, muchos psicólogos y psiquiatras catalogan todo sentimiento de culpa como un fenómeno nocivo, morboso y aún neurótico. Al leer a Freud y a numerosos autores de orientación psicoanalítica, podría uno concluir que los sentimientos de culpabilidad constituyen un elemento patógeno del cual hay que precaverse y huir como del contagio del SIDA. Tal generalización es absolutamente infundada y sumamente peligrosa para el individuo y destructiva para la vida en sociedad. Es verdad que existen sentimientos de culpa irracionales que a veces revisten una intensidad patológica. Su víctima sufre por errores involuntariamente cometidos o por faltas que existen tan solo en su imaginación, o se trata de sentimientos de culpabilidad desproporcionadamente intensos, o adquieren un carácter crónico, o no motivan al sujeto para la enmienda y el cambio. En vez de constituir un aliciente para la enmienda de las faltas y para reparar los perjuicios causados a los demás, tales sentimientos, que no pocas veces revisten carácter de autoagresividad, se erigen como verdugos refinados y crueles que propinan tormentos atroces por faltas muy ligeras, producen autodesprecio, desaliento, bloquean el uso de los propios recursos, dificultan la maduración de su víctima y paralizan todo buen propósito reparador, esterilizan el terreno para la reconciliación con Dios o con el prójimo lastimado. Esta culpabilidad malsana brota con frecuencia del inconsciente. La ofensa contra Dios o contra el prójimo es vaga. La víctima se siente mal, pero no sabe exactamente por qué. Es como una angustia flotante que puede prolongarse indefinidamente. Y cuando se trata de personas religiosas, en vez de acogerse a la confianza en el perdón y a la misericordia infinita de Dios, se sienten amenazados por un excesivo temor y sucumben al peligro de un enfoque negativo de la religión, por un temor angustioso a los castigos de la divina justicia, se acrecienta el riesgo de caer en las garras de una conciencia escrupulosa que ve pecado donde no existe. Su víctima se atormenta inmisericordiamente por faltas ligeras en las que todos seres humanos caemos por el simple hecho de ser humanos. Pero hablemos de otros sentimientos saludables de culpabilidad. Dejemos muy claro que no todo sentimiento de culpa es de carácter morboso y perjudicial, como lo afirman muchos psicoanalistas. También hay sentimientos de culpa perfectamente normales, sanos y aún benéficos y constructivos. Más aún, la carencia total de sentimientos de culpa suele ser indicio de una anormalidad muy grave, identificada por la Sociedad Americana de Psiquiatría con el nombre de personalidad sociopática. El sociópata puede cometer los peores crímenes sin experimentar ni el más leve remordimiento. Esta incapacidad radical para el arrepentimiento, lejos de ser una señal de madurez, es incompatible con la salud mental. Es síntoma claro de una personalidad enferma, caracterizada no sólo por la falta de profundidad en los afectos tiernos, sino precisamente en la incapacitación para el arrepentimiento y en la imposibilidad de aprender de los propios errores o de las experiencias pasadas para enmendarse. En una visita a los detenidos de la cárcel Modelo de Bogotá, un hombre me contó, con lujo de detalles, cómo había asesinado a su propia madre, cortando el cadáver en pedazos para amontonarlos en un costal. Mientras toda mi sensibilidad se revelaba y mi estómago se revolvía, él reía burlona y triunfalmente, como quien relata una valiente proeza. Era la encarnación viva del sádico, una personalidad sociopática incapaz de experimentar sentimientos de culpa. El remordimiento sano brota de una conciencia recta y delicada, y es señal de salud mental. En la experiencia diaria de todo ser humano equilibrado, se presentan sentimientos de culpa perfectamente naturales, como es normal que broten sentimientos de vergüenza, de rabia, de miedo o de alegría. Es el arrepentimiento justificado por errores premeditados o por faltas voluntarias. Además de responder a una falta objetiva, mueven a reparar el daño o corregir el error. Así, por ejemplo, para quien ha traicionado a su esposa y está enredado en una relación adúltera, para quien ha engañado a sus clientes vendiéndoles mercancías defectuosas, para quien abusando de la necesidad ajena está pagando salarios de hambre a sus arrendatarios, nada más humano, nada más saludable que experimentar un arrepentimiento sincero y auténtico, el cual incluirá siempre el propósito firme de cambiar el rumbo de los comportamientos. Propósito firme de cambiar el rumbo de los comportamientos. Tales sentimientos son racionales, saludables, aptos para hacer crecer a la persona. Constituyen el punto de partida para corregir la falta y reparar los daños. Son condición indispensable para obtener el perdón de Dios, quien jamás rechaza al pecador arrepentido. Sin arrepentimiento y decisión sincera de corregirse, no puede haber perdón del pasado. Para distinguir en la práctica los sentimientos de culpabilidad normales, auténticos, de la culpabilidad morbosa, pueden ayudarte las siguientes preguntas planteadas por David Burns. Primera, ¿consciente y voluntariamente he hecho algo malo, injusto o necesariamente hiriente que no debería haber hecho? Sentimientos normales. ¿O acaso espero de un modo irracional ser perfecto, omnisciente y todopoderoso? Sentimientos irracionales. Segunda, ¿me estoy poniendo la etiqueta de mala persona a causa de esta acción? Esto es irracional. No soy mala persona por haber cometido una mala acción. Mis pensamientos contienen otras distorsiones cognitivas, como por ejemplo, magnificación, aumentar mis errores, generalización de un error, deducir que todo está mal. Irracionales. Tercera, estoy sintiendo un pesar o un remordimiento realistas, originados en el conocimiento empático del efecto negativo de mi acción, racional. La intensidad y la duración de mi dolorosa respuesta emocional corresponden a lo que realmente he hecho, la intensidad y la duración, normales. Cuarta, estoy aprendiendo de mi error y creando una estrategia para cambiar, o estoy absteniéndome y rumiando improductivamente e incluso castigándome de un modo destructivo. Mi querido oyente, aprende el arte difícil de perdonarte a ti mismo, como Jesús ha optado por perdonarte y por amarte. Aunque no lo recuerdes, por ti dio su vida. Aunque no lo creas,

Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.